Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. Le digo, no sé si es un pronóstico suyo, si es un deseo. Yo creo que no nos vamos a ir en diciembre. Creo que los argentinos no van a volver atrás. Creo que los argentinos van a respaldar el cambio. Expresa y agradecemos el mensaje de Christine Lagarde. Es lo que han expresado prácticamente todos los líderes más importantes del mundo respecto a lo que está ocurriendo en la Argentina. Y hay un apoyo muy grande de todos, más allá de su signo político, de su origen, de su país, a decir, es por acá, este es el camino, ¿no? El informe del fondo abarca muchos temas, y entre muchos otros temas incluye ese tema, que es el alerta, en todo caso, que cumplamos el compromiso del equilibrio fiscal, y estamos convencidos que eso se va a poder lograr, y cualquier novedad en ese sentido la comunico. Marca de Radio, algo más que comunicación. Podría ser, no sé si muy original, pero seguro que válido, qué lindo es dar buenas noticias. Sí, claro, porque él habló de eso, ¿no? A mí no me gusta hacer chistes de mal gusto. Ajá. Pero la tentación, escuchando la Peña, cuando dice no nos vamos en diciembre, uno parece que está anticipando que se van antes. Ajá. Por eso digo que yo no quiero hacer chistes de mal gusto, porque yo no quiero que se vayan antes, así que yo quiero que llegue en octubre y que haya elecciones y que pierdan. Pero ¿a qué se refería Peña? Peña se refería a lo que en el marco de la asamblea del Fondo Monetario, dijo la directora del fondo, la amiga de la Argentina, la señora Lagarde: a la Argentina queremos darle dos buenas noticias. ¿Viste? Por eso, porque empezamos a ver que el programa realmente funciona. Entonces habría que acapar a argentinos. Está funcionando el programa del fondo. Nuestra evaluación es que la economía está en un punto en que va a repuntar. Es un curso sintético de posverdad notable, lo que es la construcción de esa frase. Pero después habla del otro, que vos ya lo tocaste. Sería una tontería que... Ahora que, pero mirá la textual. Es impresionante, sí. Ahora que se ha hecho tanto esfuerzo, perdón, quiero aclarar, ¿cuántas veces hablé yo de esto que nos iban a correr este año con eso? Ya que estamos por llegar, qué sé yo. Yo creía que lo iba a decir Macri, lo dijo Lagarde. Ahora que se ha hecho tanto esfuerzo, otra, prestate, en un programa en la que la protección social siempre ha sido una de las prioridades clave. No es un chiste. Es un textual. Es un textual. Sería una tontería por parte de cualquier candidato dar la espalda al trabajo que se está haciendo. Esto y intrometerse en la Argentina, es el canchero, en la política, en todas las cuestiones, es decir, y que el jefe de gabinete se regocije porque la directora del fondo amenaza, marca la cancha, pero en el peor de los sentidos, dice, sería una tontería, cualquiera que venga, como no saben quién va a ganar, están preocupados por el resultado y la verdad tienen poco juego para, porque tienen que salirse de sus políticas para ayudarlo, ahí están Sanleris y Duhovne viendo si consiguen un poco de flexibilidad. Entonces empiezan con la otra táctica. Gane quien gane, sería una tontería dejar de hacer lo que están haciendo estos. Yo creo que el mensaje en ese tono, desde la directora gerente del fondo, es inédito. Me puede fallar la memoria. Sí, pero habría que buscar. Anup Singh, Cam Dessu. Sí. No sé, la lista es larga. Yo no recuerdo que haya habido oficialmente, desde la dirección gerencial del fondo, que digan, bueno, gane quien gane, este es el camino, es una tontería cambiar. No recuerdo. Mira, Lagarde, en un comunicado oficial le no faltó lo recuerdo. Decir con la mano derecha, es por sí, acá. Es por acá. Y estaba completo. Ahora, esto es tan llamativo, yo quiero seguir con el tema, porque en la misma reunión, el economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, un señor llamado Carlos Beck, dice, textual otra vez, el ajuste fiscal necesario para cumplir con el programa del fondo está cobrando un alto precio en términos de la actividad económica. Y el fondo hace un análisis, presenta en esa asamblea un informe en el que dice: los salarios más altos y las expectativas de una inflación creciente pueden generar presiones inflacionarias más persistentes en 2019 que las proyectadas en octubre del 2018. ¿Escuchaste lo que dice? Sí, y es simultáneo al... Los riesgos... Sigo, esto es el informe oficial. ¿Lagarde hizo eso? ¿Lagarde la galería, sí, en la conferencia de prensa. Ahora te estoy leyendo el informe oficial del fondo. Dice el fondo: los riesgos de la economía aún son considerables y la materialización de esto podría llevar a un cambio en la preferencia de los inversores fuera del peso y colocar presiones sobre el dólar. El mismo día que Lagarde dijo esto, el informe oficial que presenta el fondo, que se llama Perspectivas de la Economía Mundial, cuando se refiere a la Argentina dice: ojo, si se aumentan los salarios, esto va a repercutir en que haya más inflación y esto puede ser un problema. Y además agrega: tenemos riesgos considerables de que la gente o los inversores se vayan del peso al dólar. Es terrible. ¿Vos notás, cuál es tu interpretación de esto? ¿Es contradictorio? Yo dije muchas veces que los informes técnicos del fondo, sí, están hechos por técnicos. Sí. Y los discursos de Lagarde son discursos políticos. Digamos, Lagarde está operando en línea con Lipton, que es teóricamente su segundo, uh-huh, pero que uno podría decir que es su primero, uh-huh, porque es el representante de Estados Unidos, sí, en el fondo, es el vicepresidente primero del fondo, pero es el hombre de Trump. Sí. Cada vez que la Argentina tiene problemas, sí, funciona el teléfono rojo y Lipton aparece recomendando en el Fondo Monetario, por ejemplo, los últimos acuerdos que se han hecho, todo, han sido siempre con el apoyo de Estados Unidos. Pero yo me refería a lo siguiente, el apoyo político del gobierno de Estados Unidos. Está a muerte. Y está en contradicción con las previsiones de los técnicos del fondo. No, los técnicos se cubren porque los técnicos son permanentes. Los técnicos después te van a decir, como nosotros dijimos, las presiones inflacionarias y la persistente acción y los mercados externos que tuvieron porque lo que pasó en Turquía y el rebote que tuvo en Siria y qué sé yo, y lo van a explicar. Lo van a explicar. Eso es lo que hacen. Se preparan para explicarlo. Y en ese caso, de todas maneras, ¿se puede pensar que los técnicos del fondo están previendo algo que políticamente de todas maneras quieren sostener? ¿El fondo quiere sostener lo que técnicamente no apuesta que suceda? Déjame que sigamos. En un punto de lo que llaman el monitor fiscal del informe del fondo, hay otro textual. Las autoridades argentinas planean lograr un equilibrio fiscal primario para 2019 a nivel federal, aumentando los impuestos sobre las exportaciones, utilizando los activos de los fondos de pensión nacional, disminuyendo los subsidios a la energía y reduciendo otros gastos excepto los de ayuda social. Esto debe prevalecer, presta atención a esto porque tiene que ver con lo que el gobierno está preparando. Esto que te acabo de leer, dice el fondo, debe prevalecer sobre cualquier estímulo a la demanda. Las prioridades están claritas. Esto es lo que está acordado, y por eso los anuncios, las discusiones, los radicales que le dicen cosas, vamos a ver el martes, el miércoles, parece que vamos a sacar, no, parece que no vamos a sacar, etcétera, etcétera, es porque lo acordado es esto. Lo acordado es el ajuste. El ajuste. Ahora, no le sale. No le sale. Hoy. Clarín de hoy. Clarín de hoy. ¿Lo querés dejar para después? No, tira el título y lo dejamos para después. En marzo aumentaron fuerte los subsidios y subió el déficit fiscal. Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. 12:15. El título que dejó picando Carlos fue: en marzo aumentaron fuerte los subsidios y subió el déficit fiscal. Título a 4 columnas, página 11, Clarín de hoy. Con una encantadora foto de familia de Lagar y Duchovne, muy sonrientes a ambos. Tengo la tentación de leerlo esto, voy a ver si lo puedo resumir, pero en definitiva lo que dice es que el gasto público subió 38,8 interanual, mientras que los ingresos aumentaron 31,5. Ajá. O sea, una diferencia de casi 7.3 puntos entre el crecimiento del gasto y los recursos. Digo de paso que todavía es más grave, porque cuando te digo que los ingresos totales aumentaron el 31,5 con una inflación anualizada que supera el 50, sí, está mostrando la caída de la actividad económica que está haciendo caer, ajá, los ingresos. Así todo, los gastos fueron mayores que los ingresos, y esto generó un resultado financiero deficitario de 84.973 millones, que se comió el superávit de los dos primeros meses del año, y que es un 67% más que el desequilibrio de marzo del 2018. El desajuste crece. Pero esto no es nada. Cuando te explica, dice que el ingreso, como yo te decía antes, descontando la inflación, en realidad cayó 14,3%. Pero el gasto creció. ¿Por qué creció el gasto? Creció fundamentalmente por los subsidios económicos, porque las prestaciones sociales bajaron, fueron solo 34,8, es decir, que fueron menos que el total de los gastos. ¿Y entonces en qué gastaron los subsidios? En los subsidios a la electricidad, etcétera, etcétera, los subsidios a los servicios. Y acá había 152% de aumento en los subsidios a los servicios. Luz, gas, etcétera. Claro, entonces uno se pregunta, ¿cómo es? Acá hay algo que yo tampoco sé explicar bien, o sé, puedo interpretar. Las tarifas aumentan, uh-huh, y aumentan los subsidios. ¿No será que están ganando? Las dos cosas no es cierta. No, las dos son ciertas. ¿No será que están ganando mucho las empresas? Bueno, si te fijas en la solicitada de Edenor de hace un par de semanas, no retiran dividendos hace 22 está años. Bien, puede ser, pero yo insisto, si las tarifas aumentan, sí, a valor dólar, y aumentan los subsidios para que la tarifa sea tal, para, ¿sí?, que la tarifa sea tal, pareciera que lo que está aumentando es la rentabilidad de las empresas. Vamos a seguir analizando el tema, ¿no? Ahora, insisto, los mayores incrementos en los gastos del primer trimestre fueron, como dijimos, los subsidios económicos, ajá, transferencias a las provincias e intereses de la deuda, que creció 65%. Es decir, este es el marco. El gobierno no logra, a pesar del ajuste, ajá, no logra equilibrar las cuentas. Y el fondo le está diciendo, más ojo, ajuste, hay que ajustar más. Por eso esto de que le dice, ojo, esto debe prevalecer por sobre cualquier estímulo a la demanda. Le está advirtiendo que lo que van a hacer, lo de los precios, lo de los precios, no tiene que tener costo fiscal. Es decir, el gobierno no puede hacer nada más que acudir a la buena voluntad de los formadores de precios para que le armen un paquete de algunos productos. Y va a terminar como pasó con todos los acuerdos voluntarios. ¿Te acordás del acuerdo voluntario de no despedir? Que hizo una vez Macri una reunión en la Quinta del Olivo. Hicieron una sindicalista. Bueno, claro, el acuerdo que no iban a despedir. 2017. Después hubo otro acuerdo que no iban a aumentar precios. Ahora van a hacer lo mismo. Y probablemente, y acá viene una cosa que yo lo tengo que decir porque a mí me irrita profundamente. Con absoluta claridad están diciendo que si logran un acuerdo es hasta después de las elecciones. Hasta la segunda semana de noviembre. Es decir, vótenme que después lo voy a reventar. Yo apelo al sentido común ciudadano. Es una falta de respeto a la ciudadanía sacar en el mes de abril o mayo aumentos por 6 meses. Vos fijate, aumentaron las tarifas de los servicios públicos y las aplanaron para que el efecto del aumento se sienta después de las elecciones. De hecho, el gas lo dividieron en 3 cuotas. Así para es, que llegue a las elecciones. Para que llegue a las elecciones. Ahora dice que van a armar una canasta de 40 productos, no sí. sé cuántos, con un compromiso de que no se aumenten hasta después de las elecciones. Están diciendo que van a dejar para después de las elecciones la reforma del sistema previsional, pero que lo tienen que reformar porque así no es sustentable. Están diciendo que van a dejar para después de las elecciones la reforma laboral, porque los costos laborales siguen siendo muy altos y si no, no van a venir las inversiones. Bueno, pero es el cuento. Ah, está bien, pero si vos te vas a preguntar si eso puede funcionar, voy a apelar a vos mismo con el cuento de la vaca. Sí, ya hoy lo nombraste. Por eso. Ya hoy lo nombraste, está porque bien. Porque la posverdad funciona así. Sí, pero yo estoy pero hay vos una... mismo has dicho, si tenés... Ya, te has cansado de decir... Sí. El año que viene te van a mostrar así algunas es. Cifras que van a implicar sacar es. El pelo por arriba del subsuelo y, bueno, pero, la cantidad de gente que puede llegar a comprar eso pareciera Eduardo, ser que todavía puede llegar a ser sustantiva. Eduardo, está pasando, yo no me quiero dar de gurú. Miren que yo lo dije. No, no. Pero es así. Eso lo puedo nuestro decir. No, pero porque nosotros hicimos un análisis político, serio, no demagógico, y anticipamos cómo iban a ser las cosas con bastante anticipación, y están pasando, y por eso pudimos hasta intuir más o menos cómo iba a ser el discurso, qué es lo que nos iban a decir. Nos están diciendo exactamente lo que preveíamos. Pero este agregadito de 6 meses tiene una público, un grado... Recordemos que es en público, lo dicen abiertamente. Pero a eso voy. Tiene un grado de explicitud que alarma. Es tan explícito. Es un grado de perversión, si querés, bueno, es el síndrome de Estocolmo. Pero te están diciendo, voy a disimular un ratito. No sé si van a poder, porque, bueno, está claro que el fondo lo que les dice, todo lo que pueden hacer, es siempre y cuando no tenga costo fiscal. Porque con lo fiscal vienen mal, muchachos, porque no están logrando el equilibrio y ustedes tienen que seguir profundizando el ajuste, que es lo que se comprometieron con nosotros. Carlos Heller, una marca. En los 5 minutos que nos quedan, el 27 de abril, en la Feria del Libro, a las 4 sí, de la tarde... se va a presentar el libro de Heller, de Carlos, sobre las falsedades, ya que estábamos hablando de eso, de las promesas macristas. 10 promesas falsas. Las 10 promesas falsas del macrismo. Que son más. Lo digo porque me enganché igual, sí. Pero bueno, tenés que concentrar en alguna, pues si no tenés que... En realidad tendría que ser sería el Ulises de Joyce. Tendría que ser las 10 principales promesas. Bueno, ponen, pero no entran. Claro, no sería algo vendedor en la tapa. Claro. Y yo pensaba, y lo cito porque me enganché con lo que estabas diciendo a propósito de mirá lo que te están diciendo que te van a hacer. Sí. Porque vamos a ponerle que, tomado desde la campaña electoral de ellos en el 2015, había derecho, lo estoy diciendo del modo más elegante posible, a que te pudieran estafar. Pero ya no. Ellos creen que sí. Ellos creen que sí. ¿Por qué creen que sí? Es una pregunta de neto corte político. Pero desde el punto de vista de las falsedades, ¿hay alguna falsedad nueva respecto de esas estructurales? De las que hablas en el libro. Déjame decir una cosa primero sobre el libro. Sí. porque el libro tiene mucho que ver. En realidad, el libro es una recopilación ordenada de nuestras columnas, más las columnas de Tiempo Argentino, pero esencialmente es eso. Por eso y por muchas otras razones, yo te pedí también que seas vos quien me acompañe en la presentación. Es decir, porque tenés que ver con muchos de esos libros son producto de, muchas de las partes de ese libro son productos de estos nuestros diálogos. La pregunta no sé si se puede contestar, porque en realidad estamos dando vueltas siempre alrededor de las mismas cuestiones. Las 10 promesas falsas son las que todos conocemos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hablar de un acuerdo de precios no estaba en las originales. No, y por eso ellos ahora van a hacer algo voluntario, qué sé yo, como lo van, no es que están... Como quieras llamarle, no está en su ABC ideológico. Pero vos viste cómo se... violentó el jefe de gabinete en el otro día en la Cámara. Primera vez a los gritos. Porque, bueno, yo creo que eso de los gritos parte del coachismo preparado, porque grita él, grita Vidal, grita Peña, grita ¿cómo es? Macri, gritan todo. Parece que les dijeron que tienen que mostrarse enérgicos. Una etapa en que hay que mostrar energía, decisión y convicción de que es por acá, de que vamos a salir, que estamos saliendo y que lo peor ya pasó. Duhovne se animó a decir esta semana, ¿lo peor ya pasó? La anterior, lo peor ya pasó. Pero bueno, ahí tenés un caso de una falsedad. Sí, reiterada. Sí. La luz al final del túnel. Sí. El libro está más bien dado, más que a las frases, a las cuestiones estructurales. La inflación, las inversiones externas, la pobreza, el empleo, los temas estructurales que contenían las propuestas del macrismo, todo lo que iba a lograr, las inversiones que iban a venir. La lluvia de inversiones. Son los 10 temas. Te digo que nos pasó una cosa, por eso digo que hablando de las 10, vos viste el libro, claro. Tuvimos que agregar una introducción que en realidad vendría a ser el último capítulo, porque este libro iba a salir a fines del año pasado y por distintas razones se postergó. Y cuando lo fuimos a ver ahora, como los datos que teníamos cerraban en junio, había quedado viejo, porque después de junio vino el Fondo Monetario Internacional, la devaluación, todo lo que pasó después, que es de una trascendencia enorme. Entonces hicimos una introducción que en realidad es un capítulo de cierre donde resumimos lo que pasó en los 6 meses siguientes. Eso es el 26 de abril cuando se presenta. 27 de abril. No, lo verás si van antes. No, está todo bien. Bueno, para conseguir lugar. Es el sábado 27. Sábado 27 a las 4 de la tarde. En la Feria del Libro, allí estaremos con Carlos Paso Heller.